Hoy en la emisión 406 de Electroshock, lo más nuevo de Lights of Euphoria. A touch of hands, a fleeting glance, in shadows moving, you take your chance. The Pulsar. Static Bloom. Death Lights. Más, quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Dos Rockers, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 406, que prácticamente estamos haciendo en vivo. Hijo, si les contara la de pendejadas que pasaron ahorita, que bueno, no fue responsabilidad de un servidor, sino que se le ocurre, y por eso es que odio lo he dicho muchas veces en mi perfil personal y se los comparto ahora muy rápidamente, aunque no tenga nada que ver con el programa, pero siempre he manifestado yo en mi perfil personal mi odio absoluto por Windows 10 y 11. Son una reverenda porquería. En el momento menos indicado entran actualizaciones, el equipo se vuelve lento a muerte y no me permite hacer nada. Entonces la grabación a la mitad tuve que rehacer todo porque tuve que reiniciar, bueno, ni siquiera reiniciar el equipo, tuve que forzar el equipo para que este pudiera ser operable. Entonces enciendo la máquina otra vez y se actualizan las pinches actuaciones que habían entrado ya, y ay no, fue un desmadre, güey. Pero no vuelvo a dejar el programa para la última hora. Y bueno, aquí el quejoso Luis Cyberhead acompañándonos a todos ustedes como cada semana en una nueva emisión de Electroshock con una nueva selección de música electroindustrial. Lo procuramos, como ya saben ustedes, lo más reciente, pero pues no dejamos de fuera los clásicos, el cual el día de hoy está de rechupete. Ya saben que vamos a tener el día de hoy, así que pues nos vamos ya directamente con el primer bloque de esta noche, iniciando este como cabeza de bloque a Static Bloom, un artista que pues bueno ya conocemos, ya es un cliente frecuente aquí en Electroshock. Es un proyecto solista proveniente de Nueva York y que está conformado únicamente por Fede Kainer, quien él pues inicialmente es neoyorquino. Él nació en Brooklyn y allí inició su carrera en el 2014 como Static Bloom, aunque recientemente pues está radicando ya en Alemania. Y pues para no hacerles el cuento largo, porque pues nosotros venimos siguiéndolo desde el 2019, concretamente con el álbum, ahorita les digo, con el Asfixia el 2019, que fue su debut para Metropolis Records, un gran álbum que por cierto lo reseñamos aquí en Electroshock y pues obviamente se llevó las palmas de un servidor. La verdad es un gran álbum y se los recomiendo mucho. Y pues bueno, la producción más reciente en la actualidad de Static Bloom tiene como nombre Kaina. Pero no es de ese kind que les vamos a presentar algo el día de hoy, sino que en esta ocasión quiero presentarles algo que acaba de ser reeditado y que es nada más y nada menos que el EP llamado Mask Visions Poison, que originalmente se editó en el 2013, ya hacen 11 años de la realización de este EP. Y pues estoy poniéndolo intencionalmente como un track nuevo porque es un relanzamiento que se está haciendo en este 2024, pero en formato digital. Y nada más quiero que chequen, si yo no les estuviera diciendo en este momento que esto data de hace 11 años, ustedes ni siquiera se hubieran dado cuenta, les hubiera inventado que esto viene en el álbum nuevo y luego obviamente ustedes hubieran ido a cerciorarse de que de verdad pertenecía a su más reciente producción Kaina. Pero no, esto es del EP del 2000 del 2013, Mask Visions Poison, que acaba de ser reeditado en este 2024. Más adelante vamos a presentar algo del nuevo álbum. Aquí es Static Bloom con Atrophy of Three. Estamos complementando este primer bloque de esta emisión número 406 de Electroshock con nada más y nada menos que Matt Black. Esto fue Pupula Duplex, que pertenece a su segunda y más reciente producción llamada Vows, que fue editada bajo su propio sello Matt Black Records. Y pues bueno, ¿quién es Matt Black? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones anteriores, porque bueno, es la primera vez que los programamos. De hecho, los venimos programando desde su álbum de debut, el I'm Waving Not Drowning, del 2020. Y pues bueno, esta ya es su segunda producción después de 4 años. Y este es un trío proveniente de San Diego y está conformado por nada más y nada menos que los ex Julian Kay, Alex González y Vidi Cobra. Y Vidi Cobra. Y ellos son acompañados por Daniel Corrales, quien es el que hace las vocales. Inicialmente, Matt Black fueron una agrupación que era completamente instrumental, y ahora ya, como se han dado cuenta, pues ya empezó a meter letras a sus tracks, pues lo que le da pues también otra, lo hace más interesante, pues, o sea, el escuchar la música instrumental. No es que no haya hecho buena música, Matt Black siempre han sido buenos, sin embargo, pues bueno, ya le da otra dimensión el que podamos escuchar cantar a Daniel Corrales, quien en sus inicios solamente hacía algunas frases. Muy recomendada Matt Black para todos aquellos que gusten de este tipo de géneros. Y ahora vamos a pasar con un estreno que la verdad para mí es Un gusto podérselos presentar, ya que es un proyecto, bueno, en vivo pues actúan más como banda, ya que reclutan por ahí a un par de músicos adicionales, porque ellos en realidad son un dúo, ellos se llaman Dead Lights y los venimos siguiendo desde sus inicios, desde que nació este proyecto, ha estado presente dentro de la programación de Electroshock. Dead Lights, para quien no los recuerde así muy rápido, de forma muy resumida, aparte de que bueno, su historia no es tan larga. Ellos justo en la época de la pandemia, que estamos hablando de finales del 2019 al 2021 más o menos, que fue cuando nos tuvieron encerrados, y que en ese tiempo pues como teníamos prohibido tener contacto con la humanidad en todo el mundo, pues hubo dos personas que ya en un inicio habían acordado juntarse para hacer un proyecto, y que son concretamente uno es Richard Van Kirschik, el otro no recuerdo, bueno, la cosa es que estos dos personajes vivían en ciudades diferentes. Uno de ellos estaba en Londres y otro estaba si mal no recuerdo, en Holanda. Entonces, como la pandemia no los permitía unirse para poder hacer las composiciones de lo que ellos ya habían planeado para su álbum debut, deciden trabajar completamente a distancia. Cada quien hace sus partes en su respectivo lugar de origen, y entre los dos pues bueno, ya acuerdan cómo irían armados los tracks, y con ello logran su álbum de debut titulado simplemente Dead Lights en el 2021. Pues bueno, en el 2023 lanza su segunda producción, Glitter Speed, que es de verdad una maravilla. Este álbum es su debut con Dark Tunes Music Group, los mismos que nos han traído a gente como Katak. Y pues bueno, están ya por lanzar su tercera producción, nos están dando un adelanto de lo que va a ser seguramente su tercer álbum, que pues no creo que tarde mucho en salir. Generalmente ellos lanzan unos 3 o 4 sencillos antes, y pues sin más los dejo con Dead Lights. Esto está espectacular, su más nuevo sencillo de Algorithm aquí en Electroshock, Dead Lights. This is war. Get your best life on. ahora revivamos un clásico. En Electroshock, emisión número 406 de la temporada 13. Y lo que escucharon hace un momento, ya muchos de ustedes lo deben de haber reconocido. Este fue el bloque clásico de esta semana de Electroshock. Y lo que escucharon fue el ya clásico de clásicos, I Want to Believe, a cargo de Evil Stoy. Este no fue un sencillo realmente del el álbum Ecstasy Implant, que es de donde proviene este track. Únicamente hubo dos sencillos, que fue Organics y el otro fue The Old Race. Fueron los únicos dos sencillos. Sin embargo, este álbum daba para mucho más. Había más cosas dentro del álbum, como esto que acaban de escuchar, y que pues decidí ponerlo fuera de los pues típicos, que son Organized y The Old Race, y que ustedes vieran, si no han escuchado este álbum completo, que hay más cosas buenísimas. Es de hecho, creo que podría decir yo fácilmente que es mi álbum favorito de toda su discografía. El álbum apareció en 1996 a través de Hypnobeat Records, pero ¿por qué lo pusimos el día de hoy? Porque resulta que el sello Sonic Stage acaba de relanzar estas versiones completamente remasterizadas de toda su discografía. Implant, Ecstasy Implant, también ya, bueno, no nada más, no de toda su discografía. Concretamente, lo que ha lanzado ahorita ha sido Silver Tears, Angels Only y Ecstasy Implant. Seguramente Illusion también va a estar dentro de los reeditados, y pues ojalá que Human Refuse y Morbid Mind, ya que pues sinceramente sí les hace falta una remasterizada, y son pues muy muy buenos álbumes. Y bueno, después de escuchar este clásico de Evil Stoy, pues bueno, vamos ahora nuevamente a regresar con las novedades, y enseguida tenemos el estreno de lo más reciente de una de las bandas estandartes dentro del género electro EBM de Rusia. Me refiero a The Pulsar. Muchos creo que no han oído mucho hablar de esta agrupación, que se formaron por allá del 95-96 y que está formada por Alexei Voistov, Vladimir Sokushin y Alexander Suslov. Ellos tres, en sus inicios, bueno, y hasta la fecha, nada más que pues ahora ya incursionaron en algunos otros estilos, vamos a decir que más modernos, pero en sus inicios ellos hacían un electro muy muy influenciado por EBM clásica, de bandas como Front 42 y Frontline Assembly, y que eran, creo que, de los pocos que estaban trabajando este estilo dentro de su país. Y bueno, The Pulsar tiene ya 5 producciones actualmente en el mercado. De hecho, en el 2021 nosotros reseñamos aquí en Electroshock el álbum Pathetic, que es el quinto álbum, que de hecho nos deshicimos en elogios para este álbum. Es muy muy muy bueno y se los recomiendo, así como sus álbumes anteriores, que no tienen uno que ver con el otro. Pero bueno, aquí tenemos esta vez a The Pulsar mostrándonos lo que va a ser el adelanto de su próxima producción, aún sin nombre ni fecha de salida. Y este es el primer sencillo que lanza también. De verdad, no se la van a acabar. Esto se... por primera vez lanzan un sencillo en ruso. Generalmente ellos estaban cantando en inglés o en alemán, pero ahora lo están haciendo en ruso, y esto que van a escuchar se llama Onhoyen Vanderground, que en español significa vayamos al subterráneo, y viene en el sencillo del mismo nombre, Onhoyen Vanderground. Aquí está The Pulsar.

Bueno, estamos de regreso en Electroshock. Esta es la segunda parte de esta emisión número 406. Un servidor, Luis Cyberhead, continúa aquí con todos ustedes. Y bueno, ya en la primera parte me comí prácticamente todo el tiempo que tenía disponible para esta emisión. Así es que, pues bueno, a partir de aquí nos vamos a ir súper rapidísimo. Y con lo que iniciamos esa segunda parte es con lo más reciente de los legendarios alemanes Sad Key. Y esto fue By Your Side, que pertenece a su producción del 2024, titulada 0609. Y pues bueno, Adki ahí está con su estilo inalterable. Realmente es muy muy sencillo identificar a Adki en cualquier lugar por las, por ese juego de voces y ese estilo EBM tan pues vamos a decir que tan de ellos, realmente, que desde sus inicios siempre han sonado así, nunca han salido de esa línea, así que pues es por eso que son muy muy fácilmente de identificar, como les menciono. Y vamos a pasar ahora con un bloquecito de synth pop que viene encabezado por una leyenda de la música electroindustrial, que en sus últimos álbumes pues ya se volcó completamente hacia el synth pop, y estoy hablando del señor Torben Schmidt, a quien tenemos que agradecerle por haber sido el creador del actual sello Infected Recordings, en el cual pues obviamente le está sacando todas sus nuevas producciones. Pero tampoco hay que olvidar que Torben Schmidt no tiene, no es un novato, ahora sí, como manager o gerente de un sello discográfico, ya que él también estuvo muy involucrado en Sodomok Records después de que dejó de ser Music Research. Pero bueno, ya quedé de no extenderme mucho con la información y con datos históricos, ya que no tenemos mucho tiempo el día de hoy. Pero bueno, Lights of Euphoria está lanzando un nuevo EP, el cual pues bueno, ya nos deja ver más o menos por dónde va el camino de su próxima producción, que no nos podría extrañar porque realmente la producción anterior de Lights of Euphoria fue bastante synth pop y también estuvo, vamos a decir, que con el beat muy bajo, pero la verdad fue un muy muy buen álbum y no dudamos que este nuevo vaya a tener también muchísima calidad. Y pues sin más, los dejo con lo más nuevo de Lights of Euphoria. Esto es Surrender. Silicone beat, you're entwined in the rhythm. comenzamos Electroshock. Ya estamos casi terminando esta emisión del día de hoy, y por lo que acaban de escuchar hace un momento fue lo más nuevo del proyecto, porque realmente pues ha vuelto un proyecto solista, que es Trust, el cual está a cargo del señor Robert Alfons, a quien ya lo conocemos pues desde sus inicios, desde el 2012, y que pues también muchas veces les comenté que al principio yo no entendía el concepto de Trust y se me hacía muy aburrido, pero cuando descubrí Joyland en el 2014 me voló la cabeza. El señor Robert Alfons nos está entregando una nueva producción, la cual se titula Performance, la cual ya es la quinta en su carrera. Y pues bueno, yo lo único que les puedo decir hasta el momento y de lo que he escuchado, que es un buen álbum, sí, pero yo no supero ese par de álbumes, el de Destroyer Part 1 y el Part 2. Así que pues realmente a mí me agarraron desprevenido, aún y cuando ya pasaron 5 años desde aquel par de producciones. Entonces no lo he escuchado aún bien, les soy sincero. Pero de lo que he escuchado hasta ahorita, pues la verdad es que pues no decepciona. Nosotros sabemos que Robert Alfons es garantía de calidad en todo lo que hace. Y bueno, lo que escucharon fue el sencillo más reciente, Regret, aquí en Electroshock. Y vamos ya para terminar rápido este programa con el último bloque, que viene a cargo del dúo sueco Spark, que no necesita más presentación. Ya todos lo conocen. Spark ya tiene actualmente 6 producciones. La última del 2019 está por lanzar una nueva producción. De hecho, les vamos a tener el más nuevo sencillo, el adelanto. Y yo les soy sincero, yo les perdí la pista desde el 2012. El último álbum que yo escuché de ellos fue el Geladin Fart, el cual es una joyaza. Pero en el 2015, cuando sacó Spectrum, se me hizo como que ya se empezaba a hacer como muy pop, como que era EBM pop. Así fue como yo lo llegué a catalogar. Ya no, la verdad no me agradó. Pero esto nuevo que nos está presentando, bueno, ya me da un poco más de esperanza de lo que se viene próximamente. Y pues obviamente me voy a tener que regresar a Spectrum para escuchar todos esos discos que no me perdí, los 3 últimos, para pues ver por dónde viene esta nueva producción. Por lo pronto disfrútenlo, la verdad está brutal, bestial, lo nuevo de Spark aquí con ustedes en Electroshock, y esto es Fiartha. Slags blöjsigt vi spelar. Jag det är pinsamt. Thank you. Cerramos ya esta emisión rápidamente con esto que fue POC, P-O-C, con Self Control, de su EP de debut The Dogs Are Barking, una producción para Scanner Records, que por cierto Scanner acaba de reeditar toda la discografía de Steril, de los alemanes Steril, para que por ahí lo chequen en su página de Bandcamp. Van a poder escuchar todos los álbumes de Steril en streaming. Y bueno, que se preguntarán ustedes quiénes son Puck. Hay realmente muy poca información, apenas si encontramos su página de Facebook. Puck es un dúo sueco, el cual está conformado por Mika Rossi. Ustedes les sonará ese nombre, claro, porque Mika Rossi es miembro de los legendarios Auta da Fe y también del proyecto Aggressor. Y este proyecto lo complementa él con su hijo Sebastian Rossi, y que han editado tiene nada más un EP actualmente, que se llama Dogs Are Barking, y pues están presentándonos su propuesta de EBM, ya que pues bueno, como sabemos, Mika está dentro de ese género y pues no podíamos esperar otra cosa de ellos. Y bueno, pues ya rápidamente un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes, les agradece el favor de su atención y los invito a que escuchen también nuestros segmentos Industrial Machinery todos los días, 5 horas de música industrial durante la barra de Underprod Radio en varios horarios. Chequen por ahí nuestras barras programáticas para que vean en qué horarios están. Y pues de hecho sí los traigo aquí, lunes a viernes a las 2, 4 y 10 de la mañana, y a las 12 del día, 6 y 8, 6 de la tarde y 8 de la noche. Son 6 horas de música electroindustrial, y solamente aquí a través de Underprod Radio. Nos escuchamos la próxima semana con más de Electro Shock en el episodio número 407. Gracias. Underprod Radio.